Allahu Akbar. Prendo mi tele y veo muertos a los infieles. Sé que lo hizo y que ahora tiene 40 vírgenes. Mohammed salió y ahora sé que ya no volverá. Porque hizo lo que Alá le ordenó. Pasó 10 horas haciendo cosas con ollas presto. Lo recuerdo porque no pude hacerme un kebab. Y esa noche no tuvo tiempo de salir a violar. Y ahora encontré una nota que escribió. Es muy tarde para pedir perdón, porque ahora la bomba ya explotó. Y es muy tarde para pedir perdón, porque sé que tal vez te dolió cuando perforó tu pulmón. Perdón. Yo sé que tal vez esto te mató y que mi religión está mal. Me preparo yo para morir en nombre de Alá. Y sé que ya no podré violar a las europeas. Me subo al tren y la gente se abre, gracias Merkel. La acción afirmativa será su destrucción. Es muy tarde para pedir perdón, porque pronto morirán junto conmigo. Oh, es muy tarde para pedir perdón, porque sé que me abrieron las puertas y ahora yo los voy a explotar. No intento justificarme, porque sé que soy un mal ser humano. Es muy tarde para pedir perdón, porque siento que todos tienen miedo y eso es porque soy un jajalá. Perdón. Yo sé que tal vez yo te maté, pero esto es una agenda judía. Perdón. Lo siento. Ay, dispensa. Yo sé que esto era un buen país, pero así somos de donde soy.